Somos Sistema 10, metal hecho en Maracaibo, Venezuela. Un saludo a todos los panas que escuchan Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos al episodio 53 de Radical Sonoro por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y por Seven Rock Radio en la 3W.sevenrockradio.com. Estaremos desde las 20 horas hasta las 22:30 hora española. Y nuestro sumario de esta noche será el siguiente: anécdota subversiva de los Subversión X, ese espacio que nos cuentan Alex, Javi y Enelco de sus anécdotas como en el mundo punk de España. Noti Radical, noticias, lanzamientos y conciertos. Y el plato fuerte de esta noche será la entrevista en directo con la banda de punk roll o punk and roll, como puedes decirlo, Ratzinger, que nos presenta su nuevo trabajo y último trabajo, Tengan Cuidado Ahí Afuera. Desde las calles de Belfast, en Irlanda del Norte, abrimos el programa de hoy, de esta noche, con la banda Foreign Wolf, que se fundaron en el 2019. Entre sus trabajos está Temperate Hearts, del 2019, como un EP, y su nuevo trabajo, que sale mañana, 22 de octubre, también como en formato EP, se llamará Your Weapons, Your Words. Nosotros hemos escuchado el tema Alone, que es un single extraído de SP llamado Your Weapons, Your World, que sale mañana, 22 de octubre, de esta banda desde Belfast, Irlanda del Norte, llamado Foreign Wolf. Y esta canción es la historia de una relación manipuladora. La historia se basa en la creencia de que no puedes estar sin una persona específica en tu vida, independientemente del hecho de que sabes que no eres feliz con ella o con él, y que nada se siente bien. Te hace sentir que mucho de lo que sucede es tu culpa y te llena de muchas dudas. Sin embargo, todavía te aferras y te sientes que no hay alternativa. Era el tema Alone de los Foreign Wolf para iniciar esta tarde, episodio 53. Un tema de realidad. Bueno, seguimos en este programa. Esta noche, como dije, tenemos material, como siempre. Buena música y buena compañía al lado de ustedes en este episodio 53, 21 de octubre. Son las 20:09 en la península, 19:09 en las Islas Canarias, y viajamos a España y vamos a escuchar, bueno, estamos aquí en España, vamos a viajar a Madrid. Esta banda se funda en el 2013 en Madrid, pero no es hasta el 2018 cuando la banda Agujero de Salida se lo toman en serio dentro de la música punk rock madrileña. Su primer EP se llamó Información Manipulada, del 2018, y en el 2019 sacan un trabajo llamado El País de Olé, de su segundo EP. Mañana, 22 de octubre, sacan lo que será su primer disco como banda, que se llama Tiempo Decadentes. Nosotros vamos a colocar un tema que se llama Zombies. Ellos se van a Agujero de Salida. Escuchen la letra, porque es la realidad. la realidad que mucha gente cuando sale a la calle va metido en el móvil o en el metro, metido en el móvil o en las calles o en el bus, en los restaurantes. Escuchen este tema. Somos zombies de la tecnología. Esta banda se llama Agujero de Salida. Su tema se llama Zombies, en directo por Agora Sol Radio. Thank you. Un gran saludo a los hermanos de Radical Sonoro desde Costa Rica, Eric del Valor del Charro. Seguimos en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de nuestros hermanos de Seven Rock Radio en la 3W.sevenrockradio.com. Detrás de cada aplicación somos zombies enganchados a internet, el futuro tras un ordenador. Hace tiempo que olvidé. Lo que sonaba hace un momento es lo nuevo de, como primer adelanto de su cuarto disco, de Los No Conforme. El tema que hemos escuchado se llama Botellas Rotas y su disco saldrá el 28 de enero del próximo año, del 22. El cuarto disco se llamará De Cada Idea Un Huracán. Los No Conforme es un proyecto musical que nació en las calles del Viejo Madrid, en el barrio de Vallecas, durante el año 2006. Su primer trabajo se llamó La Primera en la Frente, el 2012. El 2014, Los Que Van a Morir Te La Sudan. 2017, Delicia de una Falsa Democracia. Y en este año que viene, el 28 de enero, saldrá su cuarto larga duración llamado De Cada Idea Un Huracán. Nosotros hemos extraído su primer adelanto. Botellas Rotas serán Los No Conforme. Y antes se nos van Los Agujeros de Salida, también banda de Madrid, con su tema Zombies. Es un single de su trabajo que saldrá mañana, Tiempo Decadente. Saldrá mañana, 22 de octubre, su primer trabajo como banda. Cualquier lugar, atontado con el móvil, soy un ser virtual. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro con K. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Hace tiempo que olvidé lo que es luchar. Soy un zombi de la era. Recuerda que vamos a estar entrevistando a la banda desde Bilbao, con la banda Ratzinger, presentando su trabajo Tengan Cuidado Ahí Afuera, su último trabajo. Viajamos hasta la India, hasta bastante lejos, vamos a la India, hasta Nueva Delhi. Esta banda se llama The Ska Bangers, se funda en el 2009 y es una mezcla entre el ska, el dub, el punk, el jazz y hasta el rap. Su primer trabajo se llamó Ska Bangers del 2013 y su último trabajo lo sacaron en el 2016 llamado 20. Vamos a escuchar el tema Vampire, extraído de su disco Ska Bangers de 2013. Se llaman The Ska Bangers, llegan desde la India, Nueva Delhi, ska de India. Nada más y nada menos, escúchalos. Ska, ska. Vampire, the whole of them a murderer. The whole of them a vampire. Parasite them a free under pressure. Yo, the whole of them a vampire. All of them a murderer. All of them a vampire. Parasite them, we under pressure. enough man line up for the execution. Them kill more man fi get promotion. On top of that, no for them in a extortion. Them a collect them tax and oppress poor man. Take from autos and street vendor. But to the upper class, them have a sweet temper. But to the lower class, them have a hot temper. Many people wind up dead in detention center. Kashmir man dead and nobody remember. Northeast man dead and nobody remember. Andhra man dead and nobody remember. They murder people and call it encounter. Vampire, all of them are vampire. All of them are murderer. Them have we under pressure. We see police to the accelerator. Them make enough man commit the maker. Guns and lattes that a body breaker. When it come to murder, them a perpetrator. How come them never face no investigator? The whole of them a follow government order. No fuse get line up, just we get slaughter. They murder people and call it encounter. The whole of them a vampire, vampire. The whole of them a murderer, murderer. The whole of them a vampire. Parasite them, get out of order. Radical Sonoro. Sonoro. Telephone, television, judge your mistakes. With superpower vision, you give nothing to say. Money isn't everything, but here's something right. Come and sit on our shoulders, welcome to the ride. You just shook devil's hand, you don't. You get up and go, it's not up and went. You're a fascist motherfucker, you won't happen again. You start with the goosebumps over and over, and end with the goose that stands like you're sober. Hey, hey, you made a mistake. The butcher of the city has a way with the stakes. Hey, hey, you made a mistake. The butcher of the city has a way with the stakes. City has a right with the snakes. Hey, hey, you made a mistake. The butcher of the city has a right with the snakes. Bueno, pues nada, desde aquí, desde Asturias, España, para toda la gente, todos los oyentes de Radical Sonoro, pues mandarles un fuerte... fuerte abrazo, un besazo, y invitarles eso, a que entren en el universo de Velo y los Susodichos, que yo creo que les va a gustar y como poco seguramente que no les dejará indiferente. Así que un besazo a toda esa gente que escucha Radical Sonoro. Seguimos en directo en este programa Radical Sonoro todos los jueves entre las 8 y 10 y media de la noche, hora de España. Damos una vuelta por el mundo musical de diferentes estilos, metal, ska, hardcore, punk, rock, etcétera, etcétera, etcétera, con entrevistas, noticias y muchas cosas más. Así que, ya sabes, la sintonía. Lo que está sonando al fondo se llama, esta banda, es una bandaza por cierto, esta banda se llama Kabul Dreams, es un grupo de rock formado en Kabul, Afganistán en el 2008, que introdujo sonidos nuevos dentro del escenario musical afgano, inspirada por la música del rock occidental. Los integrantes de esta banda se tuvieron que ir de Afganistán como refugiados durante el reinado de los talibanes, antes, no ahora, y se fueron a diferentes países vecinos como Uzbekistán, Pakistán e Irán. Finalmente, en el 2014, la banda se establece en Oakland, Estados Unidos, y esta banda nos ha dejado varios trabajos. El primero se llamó Plastic Words, en 2013. En el 2017 sacaron Megalomaniacs, y en el 2019 sacaron We Love From Kabul Dreams. Este single que hemos escuchado se lanzó el 30 de julio del 21, se llama Butcher of the City, es algo así como carnicero de la ciudad, y relató algo que leí de ellos, y dice algo así, ¿no? Estamos desconsolados, devastados, pero sobre todo estamos enojados. Estamos enojados por todo lo que se ha desarrollado en Afganistán durante la última semana, esto fue en julio, ¿vale? Y durante los últimos 20 años nunca nos hemos sentido tan abandonados, traicionados y decepcionados como hoy. Apoyamos a las mujeres y a los hombres que luchan por la libertad. Apoyamos a las familias que solo están tratando de mantener a salvo a sus seres queridos. Y apoyamos a los artistas y activistas que temen que sus voces sean finalmente silenciadas, las personas que merecen contar sus historias sin polarización y sin ser utilizadas como una pieza más de su contenido, porque ahora más que nunca necesitamos estar gritando desde los tejados, ahora más que nunca nuestras voces necesitan ser escuchadas. Ellos son Kabul Dreams, Butcher of the City. City has arrived with the snakes. Hey, hey, you made a mistake. The butcher of the city has arrived. Antes sonaban desde la India, desde Nueva Delhi, de Ska Bangers con su tema Vampire. Vale, llegó el momento de empezar a escuchar el nuevo trabajo de los Ranfinger. Tengan cuidado allá afuera. Vamos a escuchar el tema No queda nadie en pie y volvemos a la entrevista con Ranfinger. No te muevas. Estamos en la oscuridad, sucios perros salvajes. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, en la www.agorasolradio.org, y tenemos al teléfono a Podri de la banda Racing. Buenas tardes, hermanos, Podri, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Gabón? Buenas noches. ¿Qué tal por allí? Bueno, pues ni tan mal. Como dice Brigi, entreviene de puta madre. Bueno, Ralfinger, bueno, habrá mucha gente que nos está escuchando en la otra parte del mundo, y vamos a hacer un poco de historia. ¿Cuándo se funda Ralfinger? Pues Ralfinger se funda en 2009, hace 12 años. Y veníamos del bajista, de Pinky, el bajista, y yo tocábamos en Anarco, una banda de aquí de Bilbao también, y cuando... O sea, bueno, Pinky siempre ha sido el bajista de Anarco. Yo empecé en la última etapa en un intento de resurgir, pero no salió bien. Entonces, en el momento que nos separamos otra vez, pues decidimos hacer Ratinger. Yo le dije a Pinky que quería mantenerme con él, y le dije que yo tenía la hostia de temas compuestos y tal que nunca había utilizado. Y bueno, pues hasta aquí. Pues una buena carrera, porque Ratinger desde 2009 ya... están presentando su último trabajo, que es el sexto en la espalda. Eso es el sexto de estudio, y luego tenemos aparte un directo, un doble directo, y dos recopilatorios con cuatro temas nuevos cada uno también. Sí, la verdad que hemos currado. Bueno, son de 2009, estamos ya en el 21, ha pasado el tiempo, y están presentando su último trabajo, Tengan Cuidado Allá Afuera, que por cierto son 13 cañonazos, puro y duro, Pues sí, la verdad que nosotros estamos muy contentos con el disco, ¿no? Sí que es verdad que es un disco que lo hemos compuesto con más tranquilidad igual, ¿no? Porque normalmente solemos componer, o sea, nosotros estamos de gira permanentemente, ¿no? O sea, cuando acaba una gira, el fin de semana siguiente empieza la siguiente, ¿no? Eso así hemos funcionado hasta ahora. Bueno, es ¿qué parte buena ha tenido la pandemia? Pues esta para nosotros, ¿no? Hemos podido trabajar tranquilos, sin tener que tocar el fin de semana, sin tener que preparar el setlist clásico y tal y cual, ¿no? Entonces hemos podido dedicarnos exclusivamente a grabar este disco, ¿no? Entonces, pues es lo que nos ha salido. Bueno, te digo una cosa, de verdad que ha salido 13 cañonazos, 13 cañonazos a la yugular o a los cojones, donde sea, ¿no? Sí. El 2009 se funda la banda, pero su primer trabajo se llamó Cartas al Vaticano en el 2010. Seguidamente en el 2012, Crónicas de la Destrucción. En 2014 saca este Rock and Roll para Hijos de Perra. En 2016, Larga Vida al Infierno. 2018, Santa Calavera. Y ahora en el 2021, Tengan Cuidado Ahí Afuera. Pobre, ¿y para ti cuál ha sido el mejor hijo de ellos, de estos seis? ¿Sabes qué pasa? Que no te puedo decir cuál es el mejor, ¿no? O sea, a mí el mejor siempre me parece el último, ¿no? Eso el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, lo que sí hubo un antes y un después es a partir de Rock and Roll para Hijos de Perra, de cara a nosotros, ¿no? Nos encontramos con mucha gente que le gusta mucho el segundo disco también. Hay gente que es más rockera o más punky, que le gusta más el primero y tal. Pero bueno, sí que a partir de Rock and Roll para Hijos de Perra hay una gran diferencia comparado con el resto a nivel de respuesta de la gente, ¿no? Ya. Entonces, para mí los mejores, pues te diría que son los tres últimos. No te podría decir. Lo que pasa es que, claro, los tenemos tan trillados, sabes que para mí el mejor es el último. Pero bueno. Bueno, es normal, ¿no? Que el último sea el mejor que los anteriores, ¿no? Bueno, porque tú has dicho, has tenido más tiempo para trabajarlo. ¿Ha sido autogestionado el trabajo? O sea, ¿habéis hecho vosotros todo la... lo que es la grabación, la masterización, todo eso? Bueno, lo hemos hablado con Aritz Arregui, que es un técnico de aquí, Surbil, ¿no? Que fue técnico de Sociedad Alcohólica y de Berry Charrac y tal, y bueno, pues es un grande, ¿no? Un maestro. Es un maestro. Entonces, con él grabamos el disco anterior, Santa Calavera, pero sí es verdad que a nivel de producción de temas, hemos llegado al estudio con todo muy claro, ¿no? Entonces, él ha puesto su grano de arena porque es un fenómeno. Pero bueno, los temas son como antes de grabarse, ¿entiendes? Entonces, no hemos tenido trabajo. Si te refieres a eso, no sé si te refieres a eso, ¿no? Sí, por supuesto. Un poco de trabajo de producción y tal, no. Los temas son como los curtimos en el local. O sea, ha sonado a lo que vosotros queréis que suene, ¿no? Sí, exactamente. Aritz Arregui nos conoce bien, ¿no? Y en el disco anterior también, pues hizo un trabajo de la hostia y pues para mí... en este trabajo aún mejor, ¿no? O sea, para mí es uno de los grandes. Y hemos tenido la suerte de trabajar a lo largo de nuestra carrera con gente muy grande, ¿no? Como Xampe Ruco de PLT o Carlos Creator. Y ahora con Aritz Arregui, y la verdad que pues suena como un tiro. Oye, ¿tú te acuerdas la primera vez que ustedes tocaron en el 2009, a los pocos meses que se formaron como teloneros de los Misfits, en la sala Rockstar en Bilbao? Eso no se olvida, sí. ¿Verdad? No se olvida sobre todo cuando llegas a las 3 de la tarde y están los Misfits pintados comiéndose una paella. No se olvida, no. Esas cosas son... Además, no entraba dentro de nuestros planes de tocar, porque todavía estábamos un poco frescos, ¿no? Verdes no te voy a decir, porque claro, nosotros tampoco somos chavales, ¿no? O sea, la banda lleva 12 años, pero por ejemplo, Pinky y yo, pues llevaremos 30 años tocando. 25, sí, que estáis curtidos, ¿no? Estáis curtidos ya dentro de la música, ¿no? Eso es, pues yo exactamente llevo 32 años tocando, entonces te quiero decir que no te pilla verde porque ya tienes una trayectoria y tal, pero bueno, no queríamos tocar, lo que pasa es que nos dijeron, nos pusieron eso a huevo, ¿no? Entonces, joder, con Misfits, pues vamos para allá, ¿no? Ese fue el primer vuelo. Ha pasado ya tiempo, ¿eh? El primer vuelo. Pues sí, ha pasado mucho tiempo, la verdad que parece que fue ayer. Oye, Podri, cuéntame... volvemos un poco a lo del disco, ¿vale? Esto es una conversación, sí, como si estuviéramos hablando y tomándonos una cerveza en un bar abajo de tu casa, por ejemplo. Yo estoy haciendo la cena. Muy bien, venga. Volvemos un poco a este disco nuevo, que se llama Ten Cuidado Allá Afuera. ¿Habéis tenido algún tipo de colaboración con músicos de otras bandas? Podri. Saqué el Podri. Vamos a buscarlo otra vez. Aquí tenemos otra vez al Podri. Podri, ¿qué pasa? ¿Se te quemó la cena o qué? No sé qué ha pasado. Te vas a regañar, tío. Se quema la cena, ¿eh? Oye, en este nuevo trabajo que habéis sacado, tengan un cuidado allá afuera. Por cierto, la portada brutal, ¿eh? Sí, brutal. La portada la ha hecho Gaboni. Oh, el maestro, un maestro. Sí, un ilustrador de Madrid, pues aparte de ser colega de la banda y tal, y bueno, es la primera vez que trabajábamos con él, y sabíamos que, y yo de hecho le dije, mira, queremos hacer una cosa que no sueles hacer, pero que sabemos que lo puedes hacer tú, ¿no? Y él estuvo encantado, la verdad que ha trabajado de la hostia, y bueno, pues ha quedado lo que teníamos en la cabeza, y no podemos más que estar agradecidos a Gaboni, ¿no? Pues la portada es acojonante, para la gente que nos está escuchando, búscala para que tú veas que habla por sí sola, la verdad. Bueno, en las colaboraciones de este trabajo, ¿con qué dices? Habéis contado con personas de otras bandas, ¿no? En sí, este nuevo trabajo, ¿no? Eso es, hemos contado con Juan de Sociedad Alcohólica, en Golpe de Estado en Mendívil, y con Garchot de Guilty Brigade en Una Grande y Libre. Bueno, bueno, grande de la música, ¿no? Pues sí, la verdad que muy contentos, ¿no?, de contar con ellos. También son colegas de la banda y bueno, con Garchot ya y en composición ya dijimos, bueno, esto tiene que ser un tema a dos voces, es un tema muy rápido y directamente pensamos en él, ¿no? Y en cuanto a la colaboración de Juan, pues surgió de la idea sobre todo de Javi Puñales, ¿no? Dijo, yo creo que aquí iría muy bien la voz de Juan. Entonces, la verdad que encantados, ¿no?, que colaboraron los dos. Y han quedado dos cañonazos, ¿eh? Bueno, de hecho, el tema Golpe de Estado en Medieval es una adaptación de un relato, ¿no? Es una adaptación de un relato de un libro que es La Hostia, que está escrito por el cantante del grupo Núcleo Terco de Madrid. Coño, Carlos. Carlos. Y es un libro que pues recomiendo, o sea, de hecho lo empecé a leer, somos muy amigos, ¿no? Pero lo empecé a leer y son relatos cortos, todo ocurrido en Vallecas, ¿no? Hostia, interesante. En el momento que empecé a leer el primero, ya le llamé por teléfono. Le dije, hostia, esto es la hostia. Está muy, muy bien escrito, es muy, muy ingenioso. Luego hay muchas cosas autobiográficas y muchas cosas de barrio, ¿no? Verdades como puños. La verdad que o sea, según iba leyendo, son relatos de una página y media. O sea, son relatos muy cortos. Recomiendo mucho el libro, se llama Sueños y Pesadillas, ¿no? Bueno, búscalo por ahí, seguramente lo podrás encontrar en algún lado. Potencia Hardcore a lo mejor lo tiene. Por cierto, la distribución de este nuevo trabajo, tengan cuidado allá afuera, ¿dónde se pueden encontrar el disco en físico? Vale, pues sí que hemos tenido unos pequeños problemas a la hora de, por ejemplo, nosotros ahora en Bilbao hasta el lunes no nos llega, ¿sabes? Entonces sí sé que está en todas las grandes plataformas, está en Fnac, está en tal, pero bueno, estará en Potencial Hardcore en Madrid, estará en Punk Rocket, estará en todos los sitios. Sí que hemos tenido algunos problemas, está habiendo algunos problemas a nivel general, ¿no? Sobre todo en cuanto a vinilo. Se está disparando todo, ya has visto que se está disparando la luz, se está disparando la gasolina. Y en cuanto a la fabricación también de vinilo, también está habiendo problemas. Entonces, hemos tenido un pequeño retraso. O sea, sí hay sitios donde está físicamente. Nosotros en nuestra ciudad no tenemos todavía hasta el lunes. Pero bueno, luego se supone que está en todos los lados. Estamos con la discográfica Casbah de Barcelona y lo puedes encontrar pues en cualquier sitio comercial. Y espero que en todos los sitios alternativos. Aquí está pendiente, lo habéis sacado en vinilo y en formato CD, me imagino, ¿no? Sí, sale en vinilo y en CD. Bueno, en vinilo debe ser la leche, ese CD, el vinilo, ese debe ser una obra de arte, la verdad. Sí, la verdad que luego, aparte de la portada de Gaboni, pues nosotros tenemos nuestro propio diseñador, ¿no? Que es Carlos Dabunker, de Cataluña, y es el que trabaja con nosotros desde Rock and Roll para Hijos de Perra, ¿no? Y es el responsable de todas las imágenes de Ratzinger, ¿no? de plasmar lo que tenemos en la cabeza, y la verdad que es un fuera de serie. Entonces, el interior y tal es una maravilla. Oye, Podri, en la banda sigue estando Pink en el bajo, bueno, como tu hermano, Javi, la guitarra y coros, y Xavier en la batería, ¿no? Ellos son los integrantes de Ratzinger. Sí, sí. Ya sabes que nosotros al final lo vemos todo como somos más que un siempre decimos, nosotros no somos un grupo, ¿no? Nosotros somos una banda armada, ¿no? ¿Qué queremos decir? Pues que nosotros somos un equipo entero. O sea, nosotros llevamos muchos años trabajando, somos 10 personas en total. La gente ve a 4 músicos, pero en verdad hay otras 6 personas detrás que son responsables directas de todo esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestra función, que es el sonido, las canciones y el sonido, ¿no? Porque, bueno, el sonido propio, ¿no? Pero luego el sonido... Sí, sí, evidentemente el sonido propio, sí, sí. De Oscar Streamline de Alicante, tenemos a la luz a Led Infierno, que ha sido la lucera de Barricada, es la lucera de Drogas y la lucera de Ratzinger, y luego pues el equipo, ¿no? Raúl al backline. Entonces, nosotros repartimos todo a partes iguales, incluidos los derechos de autor, con todo el equipo. Entonces, sí somos los 4, los 4 músicos lo que veis, pero los que no veis igual son más grandes o más importantes que los demás, ¿no? Bueno, sois un equipo de fútbol sala. Somos la selección del infierno. Oye, ¿cuándo vais a presentar o cuándo empezáis a presentar este nuevo disco? Pues mira, empezamos en Valladolid el domingo que viene, que es festivo, bueno. Y tal, no sé si es Halloween o no sé qué hostias, y en Valladolid arrancamos, ¿no? Tenemos varias fechas, luego tenemos el 19 de noviembre en Valencia, y a finales de noviembre estamos en Murcia. O sea, arrancamos la semana que viene. Bueno, ¿y Madrid cuándo? Joder, pues Madrid tengo fecha y no la he mirado. Creo que es hacia febrero o marzo. Bueno, la Independence, sí. Hay una fecha cogida ya en Independence. Se lo preguntaremos a Jaume. Sí, Jaume, que es Capitán Bluff, que es el que pone orden. Sí, señor, sí, señor. El Jaume, de Comunicación Roll. Eso es, que es el batería de Manolo Cabezabulo. Exactamente. Rodado también. Bueno, sí. 13 trayazos de Tengan Cuidado Allá Afuera, de los Ratzinger, que acaba de salir calentito ese disco, y que ya hay gente que está preguntando. Mira, las redes sociales ahora, aquí conectados en Facebook, ponen nos escriben desde Colombia y preguntan: ¿Ratzinger en Colombia cuándo? Tan rápido esto, ¿eh? Pues nos llegan muchos ecos, ¿no? De Colombia y de Sudamérica en general, ¿no? De México, de Colombia, y nosotros tenemos la hostia de ganas de ir, ¿no? Lo que pasa que, claro... No habéis ido todavía, ¿no? No hemos estado nunca, ¿no? No, tuvimos una gira en Cuba que tuvimos que suspender, pues... Porque Pinky tuvo problemas con la justicia y no pudimos salir del país, ¿no? Ay, la putada, ¿no? Eso en el primer disco. Y luego no hemos vuelto a tener intentonas de ir. Sí hemos tenido muchos contactos, pero claro... iremos seguro, sé que tenemos mucha gente ahí esperando y tenemos mogollón de ganas, pero claro, pues cuando haya algo en firme iremos segurísimo. Bueno, en las redes sociales podéis buscar a Singer, que están en todas las redes sociales, están en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube, así que no hay más que agregar a la parte de las redes sociales. Te voy a hacer una pregunta, y es la siguiente: seguramente tendrás mucho. Con 32 años tocando, o 23 años, no me acuerdo cuándo me vi, ¿qué me has dicho, Podri? Pero te voy a hacer una pregunta que se la hago a casi todas las bandas. Cuéntame una anécdota. ¿Perdón? Cuéntame una anécdota. No sé. Es que te puedo contar. Bueno, tú tienes que haber escrito el libro también, junto a Carlos. Sí, no, sí, está claro. Pues anécdotas hay muchas, ¿no? Nosotros sobre todo hemos tenido unos años muy, muy locos, ¿no? Que nosotros hemos sobrevivido a nuestros excesos, pero ahora mismo también tenemos que tener cuidado, ¿no? Pero bueno, nos hemos divertido mucho, ¿no? Pues, sobre todo teniendo a Pinky en el equipo, ¿no? O sea, yo recuerdo un día que volvíamos de un concierto y no sé por qué había un disfraz de Burbuja Freixenet en el furgo, ¿no? ¿De quién sería, no? las burbujas Freixenet, ya sabéis que son las que anuncian el champán en Navidad y tal. Y correcto. Es como un body entero de dorado, ¿no? Y pues apareció en la furgoneta, allí estaba, y Pinky se lo puso, y todo el viaje de vuelta con este burbuja Freixenet, y en las paradas en las gasolineras, pues se paseaba con un balón, ¿no? Era algo espectacular. Bueno, por cierto, ¿cómo le quedaba? Ojo, le quedaba como, pues como le queda todo. A Pinky le queda todo bien. Qué maestro, coño. Qué maestro, ya sabes, Pinky. Ya sabes que o sea, él lleva una ropa que solo puede llevar él. O sea, a Pinky es así, ¿no? Pues le quedaba hasta bien el traje de bruja, ¿no? Entonces, no sé, te puedo decir mil anécdotas, ¿no? Pero la verdad que no me viene ninguna falsa a la cabeza, pero... Bueno, es difícil que caiga rápido algo, pero bueno. Estamos hablando, y para mí es un placer hablar contigo, Podri, porque sigo la banda hace ya tiempo. No he podido verlos en directo por razones diferentes, pero yo creo que cuando vengan a Madrid, tengan cuidado ahí afuera, porque yo voy a ir a verlos seguramente. Bien, bien, pues entonces será tengan cuidado ahí dentro. Bueno, ahí dentro, sí, cambiará la cosa. Bueno, señor Podri, que se te quema la cena, tío. Macarrones. Bueno, vale, padre, no, muchas gracias, tío. Agur. Un saludo a todos. Agur. Vale, venga, agur. Buenas noches. Bueno, era nuestro amigo, un fenómeno, el Podri de Ratzinger. Y yo le voy a dejar con un par de temas de ese nuevo trabajo, de que de verdad tenéis que buscarlo, tío, porque es tremendo, tremendo trabajo. O sea, son 13 temas diferentes uno del otro, con una mala leche, como la canta él y como la banda lo hace. Pues nada, nada más que decir, vamos a colocar un par de temas de ese nuevo trabajo de los Ratzinger, que para mí... es difícil seleccionarlos, pero con la ayuda del señor, del maestro Podri, hemos escogido un par de temas. Mi medicina, y seguidamente vamos a escuchar Golpe de Estado en mi vivir. Yeah. Radical Sonoro. Sonoro. Somos los Benividiches de Madrid. Un abrazo muy fuerte a David de Radical Sonoro. Aquí Will a las voces. Hola, yo soy Robert al bajo. Jorge a la guitarra. Y yo soy el Pelan a la batera. Nos vemos en unas semanas. Venga, un abrazo. Arriba esos cuernos, tigres. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Seguimos en directo por aquí por Agorasol Radio, la 3W.agorasolradio.org y a través de nuestros hermanos de 7rockradio.com. Sonaban los Ratfinger con Mi Medicina y Golpe de Estado en Mendivir. Qué bandaza, ¿eh? Joder. Bueno, seguimos con este programa de esta tarde, tarde, noche o de día, cuando lo vayas a escuchar. Y vamos a seguir con el sumario de hoy. Ya hemos hecho la entrevista a la banda Ratzinger. Estuvimos hablando con Podri, su vocalista. Y siguiendo lo que es nuestro programa de hoy, vamos a escuchar las anécdotas subversivas de los hermanos de Subversión X, a Javi, Enelco y Alex, a ver qué nos cuentan hoy. Subversión X, anécdotas subversivas. Anécdotas

sus vivencias, anécdotas, pasajes que hayan tenido con nosotros o a cuenta de su versión X. Que nos las envíen a rockrabioso@hotmail.com. Y a cambio os enviaremos diverso merchandising como pegatinas, parches, etc. a todo aquel o aquella que participe. Un saludo de los hijos de puta de su versión X. Nos vemos en las calles. Anécdotas subversivas en Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. En un cajón. Esta fue cierta, así sucedió. Topos o ratas fue la cuestión. Comprar o expropiar tierras fértiles. Se partió La Habana en un verano de transición. Una duquesa puso en la mesa parte del pastel. Lo más ocurrente de aquella gente fue pelear, inteligente hubiera sido dialogar. Bandos opuestos sin solución, angustia en las calles de sol a sol, mamporros e insultos a discreción, fisuras que mudeció. De padres a hijos pasando por la casa ducal, un abogado alimentando la ansiedad. Lo más sorprendente del incidente tardó en llegar, un artefacto listo para explosionar. Cada cual se quede con lo suyo. Saludos a toda la peña. ¡Ey! Saludos a toda esa gente de... ¿De dónde es que era? Ah, de sí, de Radical Sonoro, todo lo que escucha en Radical Sonoro. Para toda esa gente que está escuchando ahí, desheredado, golpeándote duro en toda la puta jeta. Nosotros vamos aquí en carretera disfrutando, pero bueno, yo sé que cada quien está ahí en su casita, con una cervecita al lado, nosotros estamos esperando a llegar y bueno, un abrazo para todos. ¡Abrazos, peña! ¡Vaya! Opa, soy Podri de Ratzinger y los hijos bastardos del Papa de Roma mandan un saludo a todos los oyentes de Radical Sonoro. Seguimos en directo 21-17, 20-17 en las Canarias. Esta banda que procede de Erandía, Vizcaya, se fundaron en 1986 con el nombre de Scalope. En 87 graban su primera maqueta llamada Fundación Tortura. En ese mismo año 87 tienen su salida primer disco llamado De Rigor. 3 años después, Scalope se despide con un disco en directo y en el año 90 se publicó Al Galope. El tema era Uribe Costa, extraído del De Rigor de 1987. Y este grupo nació en el 2015 y no fue hasta el 2018 que empiezan más seriamente como banda. Bochorno, desde Alfaro, La Rioja, sacaron un EP llamado El Impostor, perdón, El Impostor, en el 2020. La canción habla de la historia de un pueblo llamado Cadreita, en Navarra, y cuenta un suceso sobre la expropiación de tierras. El tema se llama Topos y Ratas, extraído de ese EP, Impostor. Del 2020. Comprar o expropiar tierras fértiles. Se partió La Habana en un verano de transición. Y antes sonaban las anécdotas subversivas de los Subversión X. Pastel. Lo más ocurrente de aquellas gentes fue pelear. Inteligente hubiera sido dialogar. Recuerda nuestro Facebook. Radical Sonoro, nos buscas como Radical con K. Y también estamos en Twitter y en Instagram, también como Radical Sonoro. Las calles de sol a sol, mamporros e insultos. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Que mude Dios, de padres a hijos pasando por la casa. Por cierto, este programa podrás escuchar en redifusión en las siguientes páginas. Mañana 16 horas de España por... Mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com. 96.1 de la FM de Ponferrada, con repeticiones domingo 22 horas de España. Viernes a las 12 horas del Pacífico de México por piratitaradio.com. Sábado 16 horas de Miami por descarriados.6. Sábado 20 horas de España por solrabia.com. Los sábados 19 horas de la Argentina por radiocrimen.com.ar. Domingos 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Los miércoles 23 horas de la Argentina por la conquista del pan.com.ar. Muchas gracias por la sintonía, por esas páginas y por supuesto a los miembros de esas páginas o a la gente de esa página. Muchas gracias por ayudarnos a divulgar este programa. Disponible en Spotify, iVoox y en la página de agorasolradio.org. Seguimos. Cada quien a su conciencia ya le pudo preguntar. Seguimos y viajamos hasta Serbia. Vamos a escuchar una banda que es una aplanadora del groove del metal. Se fundan en Vranje, Serbia, en el 2012. Se llama Mod Factory. Su primer EP se llamó Born for Doom en el 2013. Su segundo EP se llamó Project Extinction en el 2015. Y en el 2020 sacaron The Sins of Our Fathers. Vamos a escuchar el tema You All Will Suffer, extraído de ese The Sins of Our Fathers, Mood Factory, desde Serbia. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Sonoro. Sonoro. 21:30 ya. Vamos ya casi a una hora falta para terminar este programa número 53 de Radical Sonoro, y hemos escuchado de Baracaldo, Vizcaya, fundados en los años 90, una banda de heavy power metal llamado Valdemar, con el tema Warriors, extraído de su Straight to Hell de 2020. Su primer demo se llamó Valdemar, el 2001. En el 2002 sacaron Fight to the End. 2003 sacaron Made My Own Will. Metal of the World, 2010. Shadows of Combat, 2013. All Kings Version, un EP, en 2017. Against All Kings, en 2017 también. Y Straight to Hell 2020, y ahora no Valdemar con Warriors desde Baracaldo, Vizcaya. Y la planadora del Grove Metal de Serbia sonaba de antes, los Mood Factory, con su tema You All Will Suffer, extraído de Sins of Our Fathers de 2020. Esta banda que nos llegaba desde Brage, Serbia. Bueno, es el momento de Note Radical, así que toma nota, cógete un papel y un lápiz porque vamos a decir algunos conciertos de aquí de la capital. Iniciamos Note Radical. Note Radical. Noticias, conciertos, anécdotas y mucho más. Todos los jueves por Radical Sonoro. Iniciamos el Norte Radical de hoy con algunas noticias, lanzamientos y conciertos que están por venir aquí en Madrid. Bueno, en Madrid y en otras zonas, vamos a anunciar un par de conciertos que nos mandaron al radicalsonororadio@gmail.com y esto lo anunciamos la semana pasada, el día 11 de diciembre, en Vitoria-Gasteiz. En el Arena de Vitoria-Gasteiz, el 11 de diciembre, va a ser el primer gran concierto post-pandemia. Y van a reunir lo mejor del metal y hardcore nacional en una misma noche con un cartel acojonante. En ese cartel que digo va a estar Sociedad Alcohólica, qué bandaza, Sociedad Alcohólica, van a estar los Proud, Ángelo Zapatrida, Anestesia, y las entradas para el evento ya están disponibles en la web de Cultura Ravicia. Esto ya para el año que viene, enero del año que viene, el 15 de enero del 2020, tras un año de ausencia por motivo que ya todos conocemos, el Desolation Metal Fest regresará a Pamplona. Cambio de cartel y cambio de sala. ¿Y qué banda van a estar ese día? Pues van a estar Rise to Fall, Brothers Till We Die, The Broken Horizon, Bloodhunter, Aposento y Legality Border. Las entradas ya están disponibles en la web de Musicace a un precio de 15 euros más gastos. Y es el momento de los lanzamientos. Mañana 22 de octubre, los valencianos de Mafalda lanzan su quinto trabajo llamado Los Les Infelices. Esta banda valenciana mezclan pues un poco de ska, un poco de rock y bueno, dicen, a mí me gusta lo que he escuchado de ellos. Así que mañana Mafalda estarán presentando o saldrá su trabajo número, como dije, a ver qué número de trabajo era. Ah, vale, el quinto trabajo, Les Infelices, se llama ese trabajo de los Mafalda. Seguimos por aquí en algunos trabajos que van a sacar. Bueno, van a sacar los amigos de Agujero de Salida, estarán sacando mañana su trabajo Tiempo Decadente de aquí de Madrid. Hemos escuchado el tema Zombies de ellos al iniciar el programa de hoy. Así que esto será mañana, 22 de octubre. El 26 de octubre los gaditanos de Bunz, B-U y B-U-Z estarán sacando también otro trabajo. Es que estoy buscando ver si encuentro algo de esta banda. A ver si encuentro por aquí algo de ellos. Esto es Mafalda. Y es verdad, fingamos que da todo igual, menos hacer y más hablar. Y ahora qué más da, si estás muy tarde y es verdad, fingamos que da todo igual, menos hacer. de mierda que nunca acabar. Y al fin darte cuenta de cuál solo estás, la esperanza de pensar que saldremos mejores. Bueno, como decía la banda Boom, B-U-M. Que son los que suenan aquí al fondo. Pues mañana sacan su trabajo, su primer trabajo llamado The Infected. Mañana 26 de... Bueno, mañana no, perdón, el 26 de octubre, que estoy liado con lo del 22 de octubre anterior. El 26 de octubre los gaditanos de Boom sacan su trabajo The Infected. Y el 29 de octubre, la banda de Alicante, People and the Traveling Band, sacan su segundo trabajo llamado No Quiero Ser Como Tú. Esta banda creo que tenía algo por aquí de ellos. Déjame buscar aquí, a ver si encuentro algo. Sí, mira, suenan rock and roll, así suenan. Pues el 29 de octubre sacan su trabajo, esto es alicantino, People and the Traveling Band, No Quiero Ser Como Tú, su segundo trabajo. Bueno, es el momento de tomar nota que viene en la agenda de conciertos. Mañana 22 de octubre en la sala Nazca Music Live de la calle Orense de Madrid, calle Orense 24 de Madrid, 2030, entrada 10 euros, estarán tocando Los Surcos y De Bruces. Así que tomando nota de De Bruces de aquí de Madrid y esta banda Surco, que también a mí me gusta esta banda Surco, también presentan su último trabajo, que están presentando... que se llama La Vieja Escuela. Esto será mañana, 22 de octubre, en la sala Nazca, muy cerca del metro Santiago Bernabéu. Seguimos con los conciertos. A ver. Que estaba buscando algo de Surco, a ver si encontraba por aquí algo. Bueno, seguimos con los conciertos. Toma nota ahí. Seguimos el día 23 de octubre en la sala Let's Go de Parla, en calle San Roque 51, 21 horas. Gipis Atómicos, que es una banda de punk rock, y Mejunje Punk. A ver, ¿qué más? Sigo, tomando nota. A ver, ¿qué estamos por aquí? En el sábado 23 de octubre, esta banda Garra, que hace hardcore punk metal, van a estar tocando en la sala Six Rock de la calle Yescas. Esta banda Garra, yo creo que tengo por ahí algo. A ver si encontramos algo de los punk de Garra. Bueno, como decía, 23 de octubre, Garra, una banda que mezcla hardcore y punk metal, 22 horas, 6 euros, calle Yesca, número 100, derecha de Madrid, en la sala 6S Rock. Seguimos con los conciertos. Sábado 23 de octubre en la Asociación de Músicos de Móstoles, en la calle Fragua 4 de Móstoles, van a estar tocando Actitud, El Bigote de Aznar y Delirio Crónico, que también presenta su disco, que lo presentaron aquí en Agora Son Radio, en tu programa Radical Sonoro. Y el sábado 23 de octubre en la sala Histeria de la calle Meléndez Valdés de 52 en Argüelles, 19:30, Red Water, Dolly y White Gorrino. Y el día 27 de octubre, miércoles, en las 21 horas, totalmente gratis, en el Walt Disney Ballroom de Madrid, Radio Goose Intet con la gente de Cráneo, para la gente que le gusta el sonido del Greencore. La semana pasada pusimos aquí los Radio Goose Intet. Suenan así, parecido. A ver si encuentro. Sí, aquí está bien. Viene el 29 de octubre en la Gruta 77, calle Cuclillo del número 6 de Madrid, 8 euros, 21 horas, Óxido, una banda de deep rock, de rock and roll de Madrid, y los Mármol Pop Pum de Bilbao. El sábado 30 de octubre, los amigos de Matando Gratis presentan Con la Muerte en la Espalda, en la Sala Independence. A ver, en la Sala Independence. Sí, correcto, en la Sala Independence. Esto te lo están presentando, vale 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Y presentan un discazo los amigos de Matando Gratis. Ahí está, se ha matado gratis, mira. El sábado 30 también de octubre en la Sala Ciclo de Aluche en Madrid, 5 euros con consumición incluida, 21 horas la entrada. La banda Siempre Alerta y Escaramuza. El sábado 30 en la Sala de Ciclo de Parla, Psicodilis y Calaveras con Ro and the Schoolboys, acompañado de los Miss Fiends, tributo clásico a los Mixes. Sábado 6 de noviembre en la Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6 de Madrid, 10 anticipada y 13 en taquilla, pues nada más y nada menos que una bandaza: Escuela de Odio y Benny Bidi Bici. Que presenta, bueno, esto es en el 35 aniversario de Potencia Hardcore. Así que toma ya nota que esto es en noviembre, el día 6 de noviembre en la Sala Gruta 77, 35 aniversario de Potencia Hardcore, con las bandas Escuela de Odio y los Benny Bidi Bici. ¡Ja! Bandazas. Ahí están los Escuelas de Odio. ¡Ja! Sonan como un camión. Y el último concierto que vamos a anunciar es el día 6 de noviembre también. No sé cómo coño vamos a hacerlo. En la Trashcan Music Club. Y vale 10 euros y van a estar tocando bandas del post-hardcore, Doom, todas esas cositas. Esta es una que va a tocar ese día, los Wolf Chrome. Stoner puro y duro. Va a estar tocando con Lazarus y Rice. Esto será el día sábado 6 de noviembre en la calle Cardenal Cisnero 30 en el Trashcan Music Club. Y damos finalizado los Notos Radical de hoy. Noti Radical.

que ha apoyado siempre la música latina, la música de peso, la música alternativa. Un enorme saludo a mis panas de Radical Sonoro. Mucha fuerza y full aguante. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Ay! Bueno, 21:53, 20:53 en las Canarias. Bueno, se llamaban dos bandas. Lo que hemos escuchado era una banda que se llama Sarta Coca, que es una joven banda de Navarra que hacían ska o street ska, como se autodefinían ellos. Era una mezcla del ritmo caribeño con sonidos más contundentes como el punk y el oi. Se fundaron en 2008 y en Navarra, como dije, y se separaron en 2018. Tres trabajos nos dejaron: Kalekumeak en 2012, Odolberria en 2014 y Alineados en 2016. Hemos escuchado La Lista Negra, extraído de ese trabajo, Alineados del 2016. También estuvimos escuchando los The Kitches, una banda que se fundaron en Seúl, Corea. Su primer trabajo se llamó, en un EP, formato EP, se llamó Tonight You Will Be Rejected, en 2014. En el 2017 sacaron The Kitches. En 2019, What Are You Know. Y en el 2021, Turkish to Punk. O sea, que acá, este trabajo acaba de salir. Que hemos escuchado un tema, esto que va a salir en octubre, el 17 de octubre lo sacaron. Hemos escuchado el tema Get Out, extraído de ese Turkish to Punk del 2021, The Kitches, desde Seúl, Corea. Harco pum, mala leche, ¿no? Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio y a través de sevenrockradio.com y a través de agorasolradio.org, y ya vamos hacia la recta final de este episodio 23 en directo. Bueno, vamos a anunciar lo que vamos a tener la semana que viene. Vamos a estar la semana que viene con una entrevista con una banda que se llama Pura Pose, que también están acaban de sacar también otro disco nuevo y que lo estarán presentando aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Esta banda Pura Pose, que a mí he escuchado, bueno, yo no lo conocía realmente, no sabía mucho, no sabía nada de ellos. Y bueno, me dejó bien, bien. Se fundaron en el 2016. Y esta banda Pura Pose, que no voy a colocar nada ahora, porque pues la semana que viene vamos a estar hablando con ellos. y ellos nos van a presentar su nuevo disco que promete, promete. Ese disco nuevo se llama Sírvase. Y la semana que viene estaremos hablando con ellos en directo. Seguimos. Pues ahora vamos a viajar hasta Brasil. Vamos a escuchar una banda de Sao Paulo, nacidos en el 2020. O sea, nuevos. Y vamos a colocar un tema que se llama Caer y Levantar. O sea, Caer y Levantar, extraído de un EP llamado MMXX. Se llama Sucro. Es una banda de hardcore. Y llegan desde Sao Paulo, fundados en el 2020. Como dije, en el 2021 sacaron su trabajo, su EP. Sucro, Caer y Levantar. Amigos y amigas, soy Pirri de Escuela de Odio. Quiero dar un saludo y daros un fuerte abrazo a todos y a todas, y a David y a toda la crew de Radical Sonoro. Muchísimas gracias por apoyar la música, por apoyar la lucha y por resistir en estos tiempos que estamos. Un fuerte abrazo. un saludo, David. Muchas gracias por invitarnos al programa. Ese David, máquina, gracias por invitarnos a la entrevista. Muchas gracias, tío. Muy a gusto hemos estado. ¡Atronador! Un sonido atronador de regalices. Buena gente, soy el Cosa de los Macarras. Saludo a todos los radicales que escucháis este programa tan bueno, Radical Sonoro. Os lo aconsejo a todos. Lo que sí que os aconsejo es que no escuchéis la tele, por favor. La tele no pones laquillo porque no saben lo que dicen. Cada día dicen una cosa y cada día dice otra. Escuchad música, música y música. Radical Sonoro. Venga, radicales, dadle caña. Seguimos en directo por Agorazol Radio 3, www.agorazolradio.org a través de sevenrockradio.com. Desde tierras faranoicas nos llegaban desde Alejandría, Egipto, fundados en el 2013, una de las bandas más importantes del thrash metal de la escena egipcia, se llama Eximer. Hemos escuchado Thrash for Fire, extraído de su álbum con el mismo nombre, Thrash for Fire 2014, pero antes sacó un EP llamado Serial Killer de 2013. Eran desde Alejandría, Egipto, Eximer. Antes sonaban los brasileños de Sao Paulo, una banda de hardcore llamado Sucro, con su tema Caer y Levantar. Recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Y este programa lo vas a poder escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinvierso.com, 96.1 de la FM de Ponferrada, repetición el domingo a las 22 horas de España, viernes 12 horas de México, Pacífico, por piratitaradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.sai, sábado 20 horas de España por solirradio.com, sábado 19 de horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. También en agorazolradio.org y en Spotify y en iVoox. Bueno, son varias personas las que consideran a México como un narcoestado, pero ahora el término también es nombre de un trío de la Ciudad de México, la cual toca punk oscuro con toques de Loy. Sus integrantes han tocado en alguna de las mejores bandas del punk mexicana como de los últimos años, como Tercer Mundo, Muerte, Mujercitos y Ratas del Vaticano. En el 2014 sacaron un demo llamado Narcostado y vamos a escuchar el tema Juventud. Ellos son Narcostado, nos llegan desde México, cabrones, desde el DF. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Yeah. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Recta final de este programa número 53, episodio 53. Se nos van desde Madrid los Winterhorn con su tema Wayfarer of Life. Esta banda madrileña que tiene ya dos trabajos editados. Este tema sale extraído de su trabajo de Glacial Abyss del 2021, de septiembre del 2021, y antes sacaron Rise of the Frozen Melodies del 2018, bandaza de death metal melódico. Antes sonaban los chicos de Molly, una banda de punk nacida aquí en Madrid en el 2019. Sacaron su primer trabajo y único de momento, llamado Dinamita, del 2020. Hemos extraído Último Tango en Barcelona de ese Dinamita de 2020. Y iniciamos este trío de música, de bandas, de música, con Narco Estado desde México, desde el DF de México, fundados por ahí en el 2013, con su tema Juventud. Disparar, militar, lleva un momento. Bueno, como dije, esta banda Winterhorn, que están estrenando su The Glacial Abyss, se fundaron en Madrid en el 2015. Bueno, saludo al batera de los Winterhorn, que está ahí conectado. Gracias por la sintonía, hermano. Y saludos a todos los que nos han ido reportando sintonía a través de nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Radical Sonoro con K. Vamos recogiendo los muebles que nos vamos. La semana que viene vamos a estar entrevistando a la banda Pura Pose, que estarán aquí estrenando su último trabajo. Bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos para la despedida final. Vamos a escuchar algo de Rockabilly, o bueno, mejor dicho, Psychobilly. Esta banda son de Madrid también. Actualmente es la única banda de Psychobilly de este país con una chica al frente. Su sonido es realmente una combinación del rockabilly, el rock and roll y el circo, con evidentes toques del pop. Su primer trabajo se llamó La Cinta del Sótano, como una maqueta, en el 2015. Su primer EP fue en el 2017, llamado School Girls. En el 2018 sacaron Un Ataúd Lleno de Canciones. En el 2019 sacaron Mañana Puede Ser Verdad. Nosotros vamos a extraer Falso Amor, extraído de Mañana Puede Ser Verdad del 2019, y este tema es una adaptación de Tainted Love de Gloria Jones, Scott de Soft Cell, de Phillips y The Hot Rod Gang, y La Unión, por supuesto. Esta banda que vamos a colocar se llama Raw and the Schoolboys, y llegando casi a la final, este tema se llama Falso Amor. Sentir que tengo que huir, que tengo que salir del dolor intenso que está causando en mí. Tu amor ya no tiene solución, y si pierdo las razones de darle vueltas sin poder dormir. Una vez fui hacia ti y ahora me voy de ti. o este amor envenenado es todo lo que tú me has dado. Ni una lágrima vales de amor, falso amor. Y ahora sé que tengo que huir, que tengo que salir, porque nunca has hecho nada bueno por mí. Sabrás que el amor no es aguantar, si es tu forma de pensar de esta forma. No, yo no quiero jugar. Una vez fui hacia ti y ahora me voy de ti. Este amor envenenado es todo lo que tú me has dado. Ni una lágrima vales de amor. Que tú me has dado, ni una lágrima vales de amor. ¡Oh, sí, falso amor! ¡Oh, sí, falso amor! ¡Oh, sí, falso amor! Somos Óscar, Damián y Diego. Y somos Dosis y os queremos mandar un saludo a todos desde aquí de Barcelona. Un abrazo. Y no se olviden de tomar su dosis de rock and roll. Siempre. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Pues llegó la hora de irnos. Que salir del dolor intenso que está causando en mí. Tu amor ya no tiene solución. Esta banda que se sonaba era Raw and the Schoolboys con su tema Falso Amor, una banda de psicobilly de Madrid. Y ahora me voy de ti. Este amor envenenado es todo lo que tú me has dado. Ni una lágrima vales de amor. Que por cierto estarán tocando el Gruta 77, en el Sala Let's Go, el 27 de octubre. Bueno, ya saben, la cita es el próximo jueves en directo por Agora Sol Radio, aquí en tu programa Radical Sonoro. Vamos a entrevistar en directo a la banda Pura Pose, que presenta su nuevo disco llamado Sírvanse. Ya saben, jueves 28 de octubre a partir de las 20 horas aquí en Radical Sonoro. Así que el próximo jueves os espero por aquí. Daré las gracias a todos los que nos han hecho la sintonía a través de nuevo de agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com, y gracias a los que nos van a escuchar en diferido mañana viernes 16 horas de España por rockinvierzo.com 96.1 de la FM de Ponferrada, con repetición domingo 22 horas de España, viernes 12 horas de México Pacífico por piratetarradio.com, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Por supuesto, estamos disponibles el podcast en agorasolradio.org, en Spotify también nos puedes buscar, y en iVoox. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Pura Pose la semana que viene, ya recuérdalo. Vamos a despedirnos con una banda, un cuarteto madrileño de las ondas a los estilos Poison Idea o Negative Approach, con peñas de grupos como Tensión, Tony Galento o Gente Inteligente. Se fundan en Madrid, como dije, en el 2017. Sacaron un demo llamado Demo, en el 2018. Y Hard Tones for Cheap Lies, en el 2019. También sacaron Intermundia, en el 2013. Nos vamos a... vamos a escuchar... No, perdona, Intermundia es de otra banda. Estoy liado aquí. Vamos a escuchar una banda que se llama Heart of Chip. Y lo que vamos a escuchar se llama... el tema que vamos a despedirnos de Heart of Chip se llama Means of War. Y es extraído de un trabajo que se llama Pandemic Continuous, un split. Nos despedimos hasta la semana que viene. Ya sabes dónde es la cita. Gracias, de verdad, gracias por la sintonía. Y como dije, nos vamos a desconectar con Heart of Chips. Espérate, que quería ver una cosa aquí de los Heart of Chips antes de Heart of Chip, de esta banda de Madrid. Que lo tenía por aquí. Ah, sí, ok. Vamos a despedirnos con Heart of Chip. Y lo que vamos a escuchar es de un split que acaban de sacar con una banda que se llama Cogotazo, que se llama MMXX. Y lo que vamos a escuchar de los Heart of Chip se llama Means of War. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Gracias por la sintonía. Un abrazo. Radical Sonoro. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org, o si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro.